revolución no será televisada, no será televisada. Será transmitida por radio. Radio Voces, 87.7, La Rioja, alternativa comunitaria y popular. Y cuando son las 23:07 en toda la República Argentina, vamos a dar la apertura a esto que va a ser programas especiales a través del 87.7. Como decía recién en el spot, la revolución no va a ser televisada. Y para el día de hoy tenemos un programa especial, capciosamente elegido y completamente subjetivo, en el que vamos a estar hablando de filosofía, de trabajo, de mujer, de feminismo y de actualidad. Estamos con Aldana Cuello. ¿Cómo estás, Aldana? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches a todos ahí. También a Yago, Rodri, el resto de las chicas, Vicente. Bueno, acá estamos en un programa especial, digamos que va a ahondar un poco en lo que fue mi despido de hace 3 meses, pero bueno, también la idea es poder hacer filosofía con esto y con esta experiencia y pensar también políticamente, ¿no? Filosóficamente, lo que significa un despido para un trabajador, ¿no? Una trabajadora. Así que exactamente. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 384-93-9434. Y si no, vernos y escucharnos en la www.radiovoces.com.ar, leernos y escucharnos. Y vernos y también en Cooperativa Radio Voces. Si no, nos puedes encontrar en TuneIn en Radio Voces La Rioja. Esos son los distintos medios en los que te puedes comunicar con nosotros. Vamos a estar hablando una hora, aproximadamente una hora y media, de filosofía de trabajo. Se sigue hablando de filosofía. Yo pensé que de filosofía se hablaba si hablábamos de los griegos o algo por el estilo. Claro, que era algo totalmente insípido, viejo, no sé. Hay como mucho imaginario, un imaginario social también sobre lo que es la filosofía, ¿no? Una asignatura o un saber aburrido. Bueno, ahora vamos a descubrir que no lo es para nada y que tiene que ver justamente con todo lo que acontece y lo que nos acontece y lo que nos atraviesa en nuestras relaciones, en nuestras formas de vida y bueno, nuestra existencia, ¿no? Formas de existencia. Exactamente. Justamente. ¿Cómo hablar de la contemporaneidad de algo que por momentos parecía que se ponía de moda empezar a pensar? Un amigo decía siempre que capaz que si nos ponemos a pensar, una vez nos salvamos todos. Y bueno, uh-huh, tiene que ver un poco con qué herramientas utilizar, cómo todo el tiempo estamos hablando y qué entendemos por la filosofía y por qué nos parece tan ajena a veces cuando en el cotidiano, como vos decís, la tenés en todos lados. Sí, lo tenés incorporado. Sí, creo que tiene que ver a veces con la forma en la que se presenta la filosofía desde la academia, bueno, desde el Filocafé, desde los seminarios, siempre tenemos una mirada muy crítica sobre lo que, digamos, históricamente se ha construido como saber filosófico en la historia y cómo ese saber, de alguna forma, la bajada que ha hecho la academia ha sido siempre destinada a un público más bien experto o una élite. Exacto, una élite, exactamente. Entonces, bueno, mi trabajo, pero también el laburo de otras personas como Dario Sandstriver, Diego Singer, y bueno, hay otras personas más, otros filósofos y filósofas que trabajan justamente en la idea de poder llegar a la filosofía, llevar a la filosofía a un público mucho más amplio, poder abarcar, digamos, que salga también, abarcar un público amplio y que salga de la academia, ¿no? Porque en realidad no solo la filosofía tendría que salir de la academia. La academia tendría que salir de la academia. Exacto, la academia tendría que salir, digamos, hacia la sociedad, hacia la comunidad y bueno, empezar a cuestionar. Bueno, pero justamente de eso vamos a hablar también, digamos, de lo que significa estos saberes construidos y qué es lo que reproducen cuando, digamos, se genera también un canon, ¿no? O sea, qué filósofos entran como importantes para la academia, digamos, y universalmente considerados como importantes, qué sé yo, ponele, vos decías de la antigüedad, ¿no? Ponele Sócrates, Platón y Aristóteles. No hay nadie en la humanidad que parece que no haya entendido o hecho estudiado la filosofía bajo esos tres, por lo menos. Claro. ¿Arrancamos por dónde? Por acá. Que tiene un sentido, ¿no? Porque Platón, por ejemplo, de Platón conservamos más de 2000 textos, ponele. Pero de Epicuro, por ejemplo, conservamos, yo lo digo siempre esto porque además Epicuro es un autor que me gusta mucho, es un autor que también le gustaba mucho a Marx. Pero bueno, de Epicuro conservamos solo tres cartas y un par de máximas, y de Platón se conservan la mayoría de los textos, ¿no? Se conservan todos, tenemos una obra íntegra. Entonces, bueno, sobre todo eso también está bueno empezar a pensarlo, y bueno, también es la idea poder trabajarlo en este programa, ¿no? Un poco cuestionar cómo nos llega la filosofía y hacia dónde apunta, por qué nos llega de esta forma, por qué algunos autores son considerados como más importantes y otros son excluidos. No podés no leer a tal, pero te estás olvidando de un montón en el medio. Claro, y que olvidarse de esos autores, digamos, en lo que es la historia del pensamiento, porque así se pone la filosofía, ¿no? Como es la historia del pensamiento humano. Pero hay un montón de subjetividades que quedan por fuera, que no nos sentimos representadas en esa historia universal del pensamiento humano. Claramente, las mujeres, por exactamente, ejemplo. Eso iba a decir. Claro. Bueno, de esto y muchísimo más vamos a estar hablando, porque vamos a enmarcarlo en este programa especial a través del 87.7, que va a hablar de filosofía, va a hablar de trabajo, va a hablar de feminismo. Así que nos vamos al primer corte de este programa. Vamos a escuchar una musiquita, como decía Aldana, gracias a Rodrigo Oliva, quien está haciendo posible que este programa salga al aire, y en producciones está el señor Satélite Yago. Sin voz no hay voz. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti. Mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando al comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando al comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarrados los sueños. Para mí, el trabajo es una actividad ¿Qué hacen los adultos? Y para ganar plata, para cocinar y para su estudio también. Cuando yo me imagino a un adulto trabajando, por una parte sí le daría un buen beneficio, pero por la otra no, porque hay muchos riesgos, como que se caiga, que se corte. Yo cuando pienso que es un adulto que está trabajando, yo pienso que es un cansancio. Se siente muy cansado porque a veces no le dejan horas de dormir. Trabajan, pero bueno, lo que le pagan no vale tanto, que digamos. Por ejemplo, yo no quiero trabajar porque es aburrido y quiero más estudiar. Yo creo que es importante que los niños jueguen porque quieren que descanse un poco su cerebro, no tanto estudiar. Si yo trabajo ahora es como correr riesgos, como si estuviera perdiendo tiempo. Me gustaría en mi trabajo, en mi Perú, que sea bonito, soleando y sin violencia y sin robo y sin maltratar. Yo le decía a los niños del Perú para que no trabajen porque primero tienen que estudiar para ser grandes, para hacer todos sus sueños que quieren. Y escuchamos la simpleza, ¿no? La simpleza de un niño que entendió todo, ¿no? De los niños, porque eran varios niños y niñas que entendieron todo, ¿no? De lo que es el trabajo, qué significa y bueno, qué es lo que nos acontece y qué es lo que nos pasa cuando vamos a trabajar, ¿no? O sea, ¿por qué trabajamos, básicamente? ¿Por qué trabajamos? Claro, porque el trabajo tiene que ver con que traigan la comida y que cocinen, dice uno de los que estaba hablando ahí recién. Exactamente, por una cuestión de necesidad, de un intercambio con salarial, digamos, recibir un salario para abastecer necesidades básicas, parece ser como el primer motivo, ¿no? Lo que nos lleva justamente a pensar en nuestro autor de hoy, nuestro gran autor. Va a ser quizá uno de los autores de cabecera de muchas personas. Me parece que sí. Sí, lo es. Creo que sí. Que es justamente Marx, porque bueno, inmediatamente cuando pensamos por qué trabajamos, ya entramos, si se quiere, en un montón de conceptos de Marx, en toda su teoría, ¿no? Su filosofía, y con este concepto tan complejo, filosófico, pero sumamente interesante, que es el de alienación. Porque yo creo que es eso, ¿no? Preguntarnos por qué trabajamos o por qué disponemos nuestro cuerpo de determinada forma, de determinados cansancios. Tiene que ver directamente con este concepto, ¿no? Con el de alienación, y tiene que ver, por supuesto, con el de necesidad, ¿no? ¿Qué es estar alienado, entonces? Estar alienado sería, en términos marxistas, si se quiere, como el extrañamiento que siente el trabajador o la trabajadora que vende su fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo sería todas las capacidades intelectuales y también los músculos, ¿no? Así lo dice Marx directamente, los músculos, la fuerza de su cuerpo, ¿no? Lo vende, digamos, a una persona que a cambio de esa fuerza de trabajo le da un salario. Y se produce un extrañamiento. El extrañamiento viene de que justamente la trabajadora o el trabajador recibe un salario que es menor a la cantidad. Matemáticamente es la mitad. Exactamente. La plusvalía. Es que tiene que ver directamente con el excedente, ¿no? Que se produce, que se lo lleva, digamos, el que contrata, ¿no? El capitalista. Pero también tiene que ver con algo más que es muy interesante, que tiene que ver con que la fuerza del trabajo, nuestra fuerza, no tiene un proceso creativo, natural, diría Marx, ¿no? Sino que se convierte justamente en mercancía, ¿no? Porque se convierte en mercancía porque se vende, y el producto que produce tu propia fuerza de trabajo no te corresponde a vos, no es de tu propiedad, no es tuyo, sino que es un producto que le corresponde al mismo que te paga el salario. Exactamente, ¿no? Una frase bastante trillada, pero muy contemporánea, tiene que ver con la tierra es de quien la trabaja, se dice, ¿verdad? Y que un ejemplo me parece muy claro, cómo esa persona que labra la tierra, produce, recoge lo que acaba de producir, pero nunca es dueño ni siquiera de eso que acaba de producir, y mucho menos ni que hablar de la tierra en la que él históricamente la ha pisado y la ha trabajado. Tal cual, por eso Marx habla también de, bueno, cuando habla de acumulación originaria, habla justamente de este proceso de acumulación originaria que se produce directamente con la colonización, ¿no? También, porque, digamos, inmediatamente cuando hablas de las tierras, se me ocurre toda esta defensa de las tierras y de los derechos sobre estas tierras que tienen nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, es muy significativo, y por eso la mirada de colonial también es muy interesante dentro del marxismo, y también es muy importante, ¿no? En ese sentido, poder pensarnos y también pensarnos a nosotros históricamente dentro, digamos, de nuestro origen histórico a partir de lo que es este saqueo, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa también ahora cuando vamos a trabajar, ¿no? O sea, trabajamos tantas horas por un salario. Yo siempre pongo este ejemplo. A ver. ¿No? Vos trabajás en una fábrica de medias, ponele. Ajá. Entonces trabajás en una fábrica de medias. Este es el proceso de alienación, ¿no? Vos vendés tu fuerza de trabajo, que cuando la vendés la intercambias por un salario, que siempre es menor, por la cantidad de medias que vos hiciste y toda la fuerza de trabajo que utilizaste para esa producción de medias, ¿no? Entonces, siempre el salario es menor. Pero no solo es menor el salario, sino que el producto que vos, digamos, manufacturaste. Exacto, con tu propio cuerpo, y ese es el extrañamiento, no te corresponde, no vuelve a vos. No es tuyo. No es tuyo. Entonces, a cambio te dan un salario, ¿no? No el propio producto que vos, digamos, hiciste, digamos, y que trabajaste. Entonces, ahí se produce, por un lado, la alienación. Pero después hay otra cosa, ¿no? Que es ese extrañamiento. Que además, vos necesitas las medias. Entonces, el salario que te da... Me lo gasto comprando medias después. Te lo gastás comprando las medias que vos mismo hiciste. Ni que hablar de la comida. Y ni que hablar de la comida, ¿no? Que es el ejemplo que vos pusiste antes, que es como mucho más por ahí, que nos llega mucho más o nos impacta mucho más, que tiene que ver con la tierra. O sea, ¿por qué la tierra no es de la persona que la trabaja, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Justamente, bueno, ahí es donde empieza, digamos, todo este... Si se quiere el análisis filosófico más, yo no quiero decir más importante, pero sí más impactante de alguna forma, que viene con este proceso de alienación, que es difícil por ahí un poco de comprenderlo, cuando uno lee directamente filosofía o a veces se encuentra directamente con los textos, pero es mucho más fácil de comprender cuando uno se pone a pensar justamente en el trabajo y en lo que significa ser trabajador. Es, bueno, el capital, digamos, más allá de que recién hablábamos en el primer bloque de que la academia hace toda una bajada de la filosofía y de los saberes para una élite, ¿no? Por eso termina siendo, digamos, una reproducción de la élite o de la burguesía en términos, digamos, también marxistas. Y de alguna forma muestra, ¿no? Creo que al capital como inalcanzable, ¿no? Es imposible de leer. Y es interesante porque en realidad... Marx escribe el capital para la clase trabajadora, no lo escribe para la burguesía, ¿no? Es una... Que rompe una lógica total, porque anteriormente lo que se hacía es escribir entre ellos, para que entre ellos se entendieran, básicamente. Claro, y el primero, digamos, además se escribía siempre en latín, el primero que rompe con eso, ya sabemos que es Descartes, ¿no? El primer filósofo que rompe y deja de escribir, empieza a escribir en francés y rompe, digamos, con esta forma de escritura también que va dirigida solo a un sector. Y Marx hace algo todavía más loco, porque directamente escribe el Capital para la clase trabajadora, para los obreros. ¿Quiénes son los que realmente comprenden la injusticia? ¿Quiénes son los que realmente comprenden la alienación? La clase trabajadora. Ellos son, nosotros somos, nosotras, los que entendemos justamente cómo funciona este sistema capitalista. Entonces, es muy interesante también eso, y yo lo recalco mucho, ¿no? Porque... ¿Y ser trabajador y ser mujer? Ser trabajadora y mujer, además, incluye otro problema que, bueno, Marx no lo va a acabar, digamos, ni siquiera, digamos, lo va a contener del todo, tal vez un poco más Engels. Pero bueno, Marx no lo va a contener, ¿no? Es una de las críticas que se hace dentro del feminismo de clase. Más posible que lo haga. Claro, algunos dicen que, digamos, tiene que ver justamente con que hay, digamos, diferentes conceptos que todavía no se habían desarrollado en la época de Marx, como por ejemplo el de trabajo doméstico. Claro. ¿No? Pero, digamos, esa es la salvedad. Pero después, digo, creo que podemos ser críticos igual, para no volvernos fanáticos de la Biblia marxista. Podemos. Hay también un vicio con las distintas personas que sí, por ejemplo, se dedican a estudiar distintos filósofos, que como que se pierden en tener que ser excesivamente dogmáticos. Y lo hablo específicamente de los marxistas, de que parece que todo lo que se escribió después o antes está condicionado. Y yo creo que lo que se escribió después seguramente está condicionado por Marx, por una capacidad de ver una cosmovisión completa. Ahora es un anacronismo también cargarle las tintas sobre algo que ni siquiera se hablaba, porque por ejemplo de Heidegger no se dice lo mismo, y las barbaridades que dice Heidegger las sobre la mujer tal cual. No tiene nombre. Tal cual. Yo creo que podemos hacer las salvedades históricas que corresponden, pero también, digamos, hay algunos elementos históricos que nos permiten comprender de que digamos, Marx no era ingenuo con respecto a las luchas que las mujeres ya venían llevando a cabo dentro del sector, digamos, obrero, ¿no? Digamos, él está enterado de eso. De hecho, digamos, tenemos la famosa Casa de Brujas, que eso va a trabajar mucho Silvia Federici, también en su famoso libro El Calibán y la Bruja. Esta casa de brujas que se produce en transición al capitalismo es justamente un genocidio hacia las mujeres campesinas que se oponían justamente a la expropiación de tierras y a este avance que venía a destruir, digamos, todo y a oprimir cada vez más a las mujeres junto con la participación de la iglesia. Estamos hablando de la Edad Media ya en transición al capitalismo, ¿no? Ya entrando, digamos, en lo que sería... Etapa de acumulación. La etapa... Exactamente, acumulación. Exactamente. Podemos decir entonces de que podemos hacer una línea, esto que no queríamos hacer recién, que tiene que ver con una historia, una línea histórica del pensamiento. ¿La iglesia ha sido un problema para la mujer? La iglesia ha sido siempre un problema para la mujer, históricamente hablando. Es algo que no lo podemos negar, más allá de que por ahí, yo digo esto, ¿no? Siempre. Lo dije una vez en un filocafé sobre Hipatia. Hipatia es una filósofa de la antigüedad tardía que es asesinada por una turba de cristianos, al parecer motivados por Cirilo, que era el obispo de Alejandría en ese momento, que además fue considerado santo, un gran teólogo, ¿no?, de la iglesia, puesto así, digamos, por la misma iglesia. Y es interesante eso también, porque yo lo decía en ese filocafé, en ese encuentro, ante personas que se pueden autodeclarar católicos o que quieren que su espiritualidad vaya, coinciden, que su espiritualidad pueda ir, normada o reglamentada o dirigida o orientada a alguna de estas religiones, que está buenísimo, que si es una elección libre que lo puedan hacer. Seguro. Pero no puede plantearse, digamos, de manera universal como una forma de vida legítima y privilegiada en relación a otras formas de vida diferentes, ¿no? Ateas, agnósticas u otro tipo de espiritualidades que van por fuera, digamos, de la religiosidad, ¿no? ¿Qué sé yo? De esa religiosidad, ¿no?, institucionalizada y hegemónica, porque después tenemos... Motivo de más de una guerra. Sí, las hay. Pero impresionante. Dios no es neutral, dijo George Bush, hijo, cuando hizo la última cruzada por Irak. Claro. Dios no es neutral, un gran concepto. Un tipo que hacía filosofía contemporáneamente, si se quiere. Porque claro, rebatía grandes conceptos a la hora de hacer esto, ¿no? Destruir nuevamente ese país. Que no es una intención. La antigua Babilonia ha pasado casi, tenido que sufrir todos estos embates, así con grandes ideas, durante muchísimos. Sí, y que todavía pasa, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. Exactamente. Justamente. La filosofía es contemporánea, la filosofía se tiene que pensar. Vos nombrabas el Filocafé y hablamos de sacar a la academia cuando decíamos la divulgación. Para los que investigan, la divulgación no te da ningún tipo de carácter de investigador. Hacer estas cosas no están consideradas por el CONICET como algo que te puede llegar a dar puntos de investigador. Puntos de investigador, tal cual. Bueno, esa es una gran crítica, ¿no? Pensar, digamos, la divulgación como una actividad que, bueno, que no reconocida por la academia y por, digamos, este circuito de investigadores. Igual, digamos, a mí me parece que justamente lo interesante es que no esté reconocida por estos lugares también, porque justamente... Nadie quiere tu reconocimiento, le tenemos que decir así, claro, abiertamente. Exacto. Entonces, me parece que, sí, yo, digamos, creo que desde este trabajo de la divulgación, que yo ya creo que es eso, ¿no? De alguna forma, y empezar a darle tal vez otro tipo de legitimidad que no parte del reconocimiento institucional de la academia, sino de la inserción que tiene en la comunidad la filosofía, ¿no? Entonces, es un poco también lo que hace, bueno, es un poco lo que hace Darío, ¿no? Stan Schreiber, y que decíamos en el bloque anterior, es un poco abarcar, digamos, la legitimidad a partir de el interés que la comunidad va teniendo de estos temas que bueno, que tienen que ver con, que decíamos, ¿no? Con la propia vida y con las relaciones, con lo que uno se con lo que uno se rodea constantemente en la vida. Entonces, es interesante, digamos, de ese lugar, y la divulgación como digamos, empezar a pensar la divulgación o la legitimidad de la divulgación no partiendo de un reconocimiento de la academia, porque, digamos, eso no va a ocurrir. No, claramente no tiene ninguna intención de que eso suceda tampoco. No, ahora, exacto, te hago una salvedad, que es no solamente sí, lo que hacen Stan Schreiber, sino es lo que haces vos con el Filocafé, que me parece a mí que es una de las formas en las que hemos empezado a escuchar filosofía afuera de las universidades, lejos de los lugares estos institucionales que vos decís, y en la calle, con la gente, en las bibliotecas, y eso es un poco también de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la normalización, vamos a hablar de Foucault, uh-huh, y vamos a hablar de trabajo. Vamos a hablar de conceptos que tienen que ver como la ideología, la neutralidad, esa distancia con la que todo el tiempo la academia nos para poder ser objetivos. Así que ya venimos, vamos a escuchar un temita y ya volvemos con más programa especial de filosofía en Radio Voces. Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo. Poquito. enseñaron el valor de nuestra herencia. Comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. El trabajo para mí es salud. Después de la salud, el trabajo. Tener las dos cosas para poder vivir, para poder disfrutar, para poder darse gustos. A mí me dice, ¿hasta cuándo pensás seguir trabajando? Eso es amor. Amo mi trabajo. Y te metes en el trabajo y no pensás en otra cosa. Te enamorás del trabajo. El trabajo es algo que nos enaltece, nos sentimos nosotros útiles para nosotros y para los demás. Y porque si no sé qué haríamos. Si no tiene nada que hacer uno, no veo la en qué podríamos ocupar el tiempo o en qué preocuparnos. ¿Qué pienso del trabajo? Que son mentiras, que el trabajo es salud. Y es el bienestar de uno, es todo el trabajo. Mi papá me llevaba a trabajar con él. Él era maestro plomero. Me vestía igual que un varón. Al ser pobre, te decían, ¿vas a trabajar o vas a estudiar? Y vos tenías que decir, ¡a trabajar! Trabajé toda la vida. Me encanta, pero yo soy una persona que... Voy a hacer una confesión. Nunca cociné, no me gusta cocinar. No me gusta. Justo en el año que muere Gardel, me inicio como sastre. Y hasta ahora, con los pirulos que tengo... Estoy trabajando todavía, pero no necesitaría trabajar. Ahora trabajo para entretenerme. Yo, si no trabajo, considero que estoy deslizándome en una pendiente sin motivo, ¿no es cierto? Tenés que hacer algo. Bueno, te vas a sentar ahí esperando, ¿no? Dice, mantenete ocupado. Hay que moverse, hay que trabajar. El trabajar lo mejor. Trabajar y ahorrar, saber ahorrar. Pienso que sería una vida que no tendría sentido. Si uno no tiene para luchar por sus hijos, por uno mismo. Es lo principal. Menos 20 de la noche, y la diferencia entre hablar a los 4, 5, 6 años y hablar 60 años después, claramente da sus efectos como, ¿y qué voy a hacer si no trabajo? ¿Qué voy a hacer? Y este concepto del tiempo, ¿no? El tema de la temporalidad, que también es una creación humana, ¿no? El tiempo y la medida, que desde ahí parte también toda esta valorización que se hace hablando de nuestros autores, que ahora vamos a empezar con un poco también con Foucault y con Marx, los vamos a mezclar un poco con Silvia Federici y el feminismo ahí, que significa ser trabajadora y ser mujer, digamos, hay una diferencia entre ser mujer, escuchábamos ahí mujeres, ¿no? Adultas, ancianas, ¿qué diferencia hay entre una mujer y un varón, trabajador, asalariados, y este concepto del tiempo y la medida como el origen, si se quiere, de lo que es el valor, ¿no? De cómo se valoriza y se arbitrariamente los trabajos, que están en relación también a los cuerpos, que eso es muy... También me parece importante, ¿no? Remarcar en todo esto, digamos, el tema de que hay algunos cuerpos privilegiados en el sentido de que privilegiados dentro del sistema capitalista productivista, porque son cuerpos que sirven para la producción capitalista y hay cuerpos que no sirven, ¿no? Que están, digamos, que no pueden producir al nivel o al que necesita el capitalismo para poder sostenerse y producir plusvalía, ¿no? Para personas, explotar, claro, justamente. La señora decía en un momento, a mí la verdad que el trabajo sí está todo bien, pero a mí nunca me gustó cocinar. Claro. Lo entendió como un trabajo. Tal cual. Pero con una naturalidad magnífica. Fantástico, porque es lo que es, ¿no? Exactamente, un trabajo no remunerado. Un trabajo no remunerado, exactamente. La normalización, no, para Foucault, reprimir no es, sino es normalizar. ¿Por qué? Exacto, porque, bueno, en Foucault es interesante esto también. Hay un binomio fundamental a partir del cual también él va a desarrollar todo lo que significa justamente el poder como normalizador o productor de subjetividades, pero también este concepto fantástico que trabaja en la historia de la sexualidad, que es el biopoder, como el poder entra directamente a normar la vida, ¿no? Y las formas de relación, que también lo va a decir Marx cuando habla de relaciones de producción, ¿no? O sea, cómo a partir de este sistema de trabajo se producen determinadas relaciones que, digamos, son efecto de la forma en la que nos relacionamos con, digamos, los demás, ¿no? Y un poco Foucault toma esto, porque lo va a tomar, toma el materialismo histórico y demás, y justamente va a ver el poder, digamos, no solo desde el lugar de, digamos, si se quiere, como el efecto del poder coercitivamente, sino el poder, justamente como decías vos, que normaliza, ¿no? Y en ese sentido, empezar a pensar, me parece, el tema de la educación, el tema de qué es lo que sucede adentro de un aula, qué es lo que sucede adentro de instituciones que terminan siendo instituciones de contextos de encierro con la posibilidad de salir en algún determinado horario y volver a tu casa y hacer otras actividades, pero siguen siendo de encierro porque se coloca los cuerpos de estos sujetos y estas sujetas en un espacio determinado, se los distribuye. No se puede salir, no se tiene que pedir permiso para ir al baño. Por ejemplo, ¿no? Es como, yo siempre hacía el chiste de la jaula, ¿no? Como, ¿cómo estamos hoy en la jaula? Les decía a los chicos. Y están todos así, llegan las 12 del mediodía, están todos mordiendo las paredes, pobrecito, porque su cuerpo necesita, bueno, distribuirse de otra forma, ¿no? Que es un proceso también creativo, natural, y que contiene a la diversidad. Pero las instituciones, en términos foucaultianos, se encargan justamente de lo opuesto, de normar, como decías, ¿no? De normalizar los cuerpos con un objetivo, ¿no? El objetivo es producir determinadas subjetividades. ¿Y qué subjetividad? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué subjetividad se produce cuando un cuerpo se encuentra en un lugar en donde ese cuerpo no quiere, ¿no? Cuando se lo pone en un lugar y de una forma, y además se le ordena que para poder sostenerse en ese lugar necesita cumplir con determinadas... Encima tenés que seguir un montón de reglas para estar en un lugar donde no querés estar. Exacto. Tenés que seguir un montón de normas para estar en un lugar donde además no querés estar. Pero ¿por qué estás en ese lugar? O sea, ¿qué subjetividad se produce en una persona que no quiere estar en ese lugar y que termina, digamos, aceptándolo, digamos, por una imposición... que es social, que tiene que ver con que si no estudias trabajas. Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo, y un montón de imperativos que terminan siendo morales más que reales, ¿no? Concretos. Y que también determinan las formas de relación y de productividad dentro de lo que es el trabajo que hablábamos recién. Pero ¿qué tipo de sujeto se produce? Esa es la pregunta. Cuando se distribuyen los cuerpos, un sujeto que está en un lugar donde no quiere estar. ¿Qué es lo que pasa con un montón de estudiantes? Que yo, por mi experiencia en el nivel medio, ¿no? Estudiantes que uno les pregunta, ¿les gusta la escuela? Entonces te responden, bueno, no. La mayoría te dice que no les gusta. ¿Y por qué vienen? Y porque me obligan, me mandan, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿No? ¿Y qué tipo de subjetividad? ¿No? Es un tipo de sujeto obediente. Eso muy es lo funcional que a una fábrica. Exacto, ¿no? Un sujeto y una sujeta que es obediente, ¿no? Y que no sabe que es obediente porque va directamente, que ese es el efecto ideológico, ¿no? Justamente, porque va directamente hacia el cuerpo, no va hacia la comprensión racional y lógica discursiva. Eso es muy interesante, eso trabaja Foucault, los discursos y el poder, ¿no? Hay todo un orden que se impone a través del discurso, pero también hay un disciplinamiento que va directamente hacia los cuerpos que son distribuidos de una determinada forma, no casualmente, digamos, porque lo que sucede cuando se disciplina el cuerpo, digamos, a través de las formas arquitectónicas, como el panóptico, famoso panóptico, y es como... Claro, ¿no? Te parás adelante de ellos y les empezás a iluminar a los que no lo tienen luz. Exacto, los iluminas y además les decís, ¿no? Claro. Porque yo también lo he hecho en algún momento, cuando recién inicias, además es muy gracioso, voy a contar una experiencia que tuve, muy graciosa. Es lo más lindo de dar clase aparte. Sí. No, mentira, no es lo más lindo de dar clase. No, pero tenés un, digamos, yo estoy armando con las clases que vengo dando y con toda mi experiencia en la escuela desde que empecé hace 6 años, estoy armando todo un stand-up de eso, porque la verdad que tenés mucho material ahí como para hacer justamente, para hacer dulce. Recuerdo una anécdota, primer trabajo, no voy a mencionar cuál fue, no es ninguna de las escuelas en las que estoy ahora ni en las que estuve recientemente, claro, por ¿no, las ¿verdad? Dudas. Por favor graben y a todos los abogados les decimos que no lo pueden utilizar en contra nuestra, no, estamos utilizando todo el lenguaje potencial, así que no fue acá, ¿verdad? En la provincia de La Rioja. No fue acá en la provincia de La Rioja, ni siquiera fue en Tierra del Fuego, sí, pasando Tierra del Fuego entonces. Muy bien, bueno, en Punta Arenas estaba dando. Ay. Entro a trabajar, además tenía 22 años, recién me había recibido, muy chica, y me toca un curso donde, digamos, voy y pregunto en sala de profe, ¿qué tal el curso? Y todos como, no, ese curso es el peor, es tremendo, es terrible, que vienen de primer año, que tienen estos problemas, que tienen estos otros. Y bueno, me voy a encontrar con un montón de demonios, ¿no? Entonces voy y hablo con la directora, porque además yo tenía 22 años, era muy joven, y había toda una serie también de... ¿cómo serían? Prejuicios que están en relación a una profesora que es joven y que empieza a dar clases de chica, ¿no? Como claro. No va a poder dominar a los chicos y hay que dominar en el aula. Claro, eso estaba pensando justamente. Exacto. Entonces, todos esos prejuicios. A domar de leones. Sí. Claro. Y voy y le pregunto a la directora. Entonces, ¿qué tal este curso, director? Usted que los conoce a los chicos, desde que son muy chiquitos, que vienen desde el primer año. Mirá, son tremendos. Lo que vos tenés que hacer es entrar con cara de mala. Yo sé que esto no se dice, me decía además. Ah, ¿no? Pensé que usar otra palabra. Tenés que entrar. Sí, no, porque digamos, todavía conserva, digamos, las formas. Las formas. Entonces me dice, bueno, tenés que entrar con cara de mala, no les podés decir nada, no hables con ellos de algo que no sea de la misma materia, porque ahí nomás te toman el codo. No los mires a los ojos. No los mires, claro. Entonces, claro, yo entré totalmente asustada al aula y bueno, por supuesto uno se encuentra con otra realidad, todo lo opuesto, ¿no? Cuando uno le pregunta a los chicos estas cosas, ¿por qué están en la escuela? Y además, o sea, generar el vínculo, ¿no? Con ellos, con los estudiantes, con ellas. Pero también está toda esta cuestión, pienso, de que asusta mucho a los chicos, ¿no? Más que los asusta, es este. No es asustar. Algunos sí. Algunos se asustan. Pero después hay otros que generan. Que justamente se genera en los estudiantes el efecto contrario al que uno quiere buscar, ¿no? Cuando uno va de manera represiva justamente a cumplir la función que tiene la institución. Porque la función de la institucionalidad, no solo de la escuela, sino también del psiquiátrico, de, bueno, todos otros contextos de encierro. Yo pongo a la escuela como un contexto de encierro también. Es un contexto de encierro. Tal cual. Para mí sí, ¿no? Porque justamente lo que se hace, además, tiene la misma dinámica, ¿no? Y la misma, arquitectónicamente es igual. Son sí. pabellones y tenés el pabellón de lo primero, segundo y tercer año. Tenés cuarto y quinto por el otro lado, una separación por edades. Sí, una lógica bastante similar. Hay una forma de poder ejercer el poder, valga la redundancia, sin tener ideología. Es imposible, ¿no? Eso hablábamos también un poco en el bloque anterior, cuando hablábamos de trabajo, de lo que es el trabajo y de lo que significa para Marx que el trabajo no es solo, digamos, el intercambio, tampoco es solo eso, el intercambio del salario por tu fuerza que vendes al propietario que termina adueñándose de tu fuerza. Una cosa muy loca, esa es la línea. Parece tan abstracto, pero es muy concreto encima. Es totalmente concreto. ¿Cuántos años son 30 años para poder jubilarse? 30 años para poder jubilarse y toda una vida de explotación. Claro. Entonces. Sí, te puedes jubilar. Sí, te puedes jubilar. En el mejor de los casos, sí te puedes jubilar. Por eso mismo, porque el trabajo no puede ser considerado solamente como un intercambio. Aunque sea eso, no es solo ese intercambio, sino que también, digamos, el trabajo es. Digamos, es conceptualizado y es puesto en escena también históricamente y también nosotros hablábamos, ¿no? Antes de hacer el programa, pensando todo esto, hablábamos de esto de estas frases hechas, ¿no? Que se repiten y que son muy interesantes para pensar porque tienen que ver con los imaginarios y con también lo que nos atraviesa y la forma en la que entendemos el mundo. Por ejemplo, una frase que se repite que es en la que el trabajo dignifica. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué decimos que el trabajo dignifica? Bueno, Marx dice todo lo opuesto, ¿no? El trabajo es justamente es explotación. Para la clase trabajadora, el trabajo es explotación, no es otra cosa que digamos un ejercicio que necesita el capital para reproducirse, ¿no? Justamente. Unas cosas muy festejadas es que te dicen, no, lo que pasa es que normalmente nosotros agarramos, poníamos un cartel afuera y decíamos, te doy 20 pesos para que me limpies el patio y ahora nadie lo quiere hacer. Bueno, genial. Que por 20 pesos nadie quiera que vos lo explotes. Claro. Ahora no quiere trabajar nadie. Porque ahora vos, nadie, antes te conseguías una empleada doméstica por 200 pesos. Claro, y ahora y nadie quiere hacer ahora eso. Ahora quieren que uno los ponga en blanco también. Claro. Todos quieren. Bueno, vos fíjate cómo son las cosas. Qué ideología terrible. Enfrente de un aula. Porque hay una línea muy fuerte que aparentemente ha ganado la antipolítica, parecería. Porque política como ejercicio de poder, en el que te están diciendo cosas como, por ejemplo, no, yo no voy a hablar de ideología, yo no voy a hablar ideológicamente de nada. Y bueno, ¿y qué vamos a ver, por ejemplo, a Sócrates, Aristóteles y a Platón? Claro, exactamente. Bueno, eso no es ideología. Claro, parece como, pero además, qué loco, ¿no? Porque la persona que va, por ejemplo, al aula, ¿no? Y que dice, bueno, yo soy un excelente profesor porque soy una persona objetiva. Mirá y qué bien. Estoy desideologizado. Vengo acá a hablar, no es como la profesora Aldana Cuello, no sé si la conoces, pero la profesora Aldana Cuello es feminista, está en la calle, lucha. Ella no, ella además es feminista. No, encima es feminista. Yo no sé si alguna vez se puso en tetas en alguna manifestación. Encima creo que ahora se rapó, o sea, tremendo, ¿no? O sea, tiene un tatuaje, y no sé si tendrá otros que no se le ven con la ropa. Yo no sé, ¿me entiendes? Esas cosas que se me ocurren cuando la veo que no sé. Claro. Bueno. Y el señor de traje que llega con su corbata no se da cuenta que él también tiene un uniforme y que él está altamente ideologizado. Pero además, ese discurso de la persona que entra al aula o a cualquier otro trabajo que dice que es una persona objetiva y que viene justamente que está desideologizado y que por eso su discurso va a ser serio, real y la ciencia. Claro, exactamente. Como si fuera científico, ¿no? Es totalmente autoritario. Digo, y digo la palabra esta que es como la de totalidad, que es tan fuerte. Es mucho más arbitrario que incluso los discursos de aquellos que nos paramos con total honestidad, digamos, intelectual, y decimos, o sea, todos los discursos, y esto es muy facultiano, todos los discursos sostienen siempre poderes, ¿no? Y además reproducen y ordenan la realidad. Entonces, la persona que dice que va frente al aula de manera objetiva esconde algo muy grave. ¿Qué es esto? Dos cosas. Por un lado, digamos, su discurso va a sostener algo, ¿no? Porque decíamos, la neutralidad es un posicionamiento también político. Es un lugar, si se quiere, de cierta comodidad, ¿no? Por un lado eso. Pero por el otro lado esconde una arbitrariedad y un autoritarismo, porque la persona que legitima que ese discurso es objetivo es esa misma persona. Que claro, sí. Es como, bueno, yo voy a venir a decir que... Él mismo se dice que yo soy el que tiene la verdad. Yo tengo la verdad, yo soy objetiva y vengo a decir porque... ¿no? Y estoy desideologizada. Entonces, la autoridad que legitima, además, es esa misma persona que lo dice, ¿no? Por un lado. Lo que hace, por eso digo que también además es autoritario, pero además es incluso represivo, ¿no? Porque lo que está diciendo con ese discurso es que su discurso, el propio discurso, es indiscutible. Nadie puede discutirme mi discurso porque es objetivo. Claro. ¿No? Entonces, un lugar muy cómodo. Un lugar cómodo y totalmente político. Es totalmente ideológico. ¿Qué más ideológico que justamente posicionarse a sí mismo, digamos, con asumirse como la propia autoridad legítima para decir que el propio discurso es el... Es la mentira más efectiva, aparte. Es la mentira más efectiva. Así diría Nietzsche, por lo menos, ¿verdad? Tal cual. Porque la mentira más efectiva es la que luego se transforma en verdad, dice él. Dice, la mentira más efectiva es la que se transforma después, se hace cuerpo en que cree, claro, que es mentira, y dice, ah, mira, es verdad, es objetivo. Y además que la verdad y la mentira es justamente, en términos de Nietzsche, justamente también, bueno, forma parte de la moral. En realidad, verdad y mentira, que tiene un texto fantástico Nietzsche que se llama Verdad y mentira en sentido extramoral, que justamente muestra cómo la verdad y la mentira en realidad son conceptos morales. Lo verdadero es lo deseable, lo bueno, y la mentira es lo malo, ¿no? Entonces, justamente eso es, digamos, lo que viene a mostrar Nietzsche, es la arbitrariedad que hay detrás de la moral y justamente toda una construcción de la moral que esconde por detrás una voluntad de poder que viene justamente a dominar o a establecer una dominación de unos sobre otros. El domingo la marcha que se realiza en toda la Argentina y también aquí en La Rioja en pos de mantener en la ilegalidad el aborto, decía cosas como, no dejan hablar, no, esto no es un debate porque no dejan hablar a los que saben, a los objetivos, a la ciencia. Qué un bueno. Discurso que pugna por una objetividad que claramente esté del lado de lo que yo pienso, que no deja de ser un discurso ético y moral, religioso. Claro, y moralista, porque justamente creo que las personas que tendrían que estar hablando en el Congreso, hay muchas personas muy, bueno, importantes que han hablado en el Congreso, pero creo que hubo algunas personas que hablaron en el Congreso, como, ahora no recuerdo el nombre, si alguno me ayuda, la mamá de una chica que murió por un aborto clandestino, que me pareció como de todos los discursos el discurso más potente, ¿no? Y fuerte, porque justamente son las personas que con sus cuerpos son atravesados, digamos, por esta situación, ¿no? Por esta por los abortos clandestinos, ¿no? Y lo que produce eso también en los cuerpos de las mujeres y bueno, y en las formas de vida, ¿no? Ser mujer, embarazarse y no desearlo, y digamos la condena de eso a partir de y digamos de dentro de la sociedad a partir también de una legislación de los deseos, ¿no? Sobre los cuerpos de las mujeres. Que hacer, exactamente. Exacto. Vamos a un pequeño corte musical y ya seguimos con más de este programa especial con Aldana Cuello aquí, Filosofía, Mujer, Trabajo. Así que vamos a adentrarnos luego a lo que ha sido el caso de tu despido y lo contemporáneo que tiene hablar de trabajo hoy en día, ¿no? Y de mujer. Una de las dirigentes

La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Gastadas la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas. Hola, soy Darío Stanriver. Bueno, me enteré que en La Rioja ha habido una situación muy injusta. Han despedido a Aldana Cuello, una filósofa feminista, por manifestar sus ideas donde ella trabajaba, entiendo que en un colegio católico de La Rioja. Mi solidaridad con ella y la defensa irrestricta del pensamiento crítico, que es la única manera de promover una ciudadanía libre. No a la censura, yo apoyo la filosofía en La Rioja. Dos y cuarto de la noche y continuamos con este programa especial por Radio Voces, el 87.7. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 384-93-9434, leernos y escucharnos en la www.radiovoces.com.ar, encontrarnos en TuneIn como Radio Voces La Rioja y en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo este programa especial por Cooperativa Radio Voces. ¿A quién escuchábamos recién? Porque yo no puedo decir su apellido. Escuchábamos recién a Darío Stanriver. ¿Y por qué hacía una alusión a defender la filosofía en esta provincia y defender el pensamiento crítico? Bueno, yo creo que un poco lo que ve Darío también es esta filosofía que empezó a reflotar en La Rioja, también a partir del Filocafé, de estos encuentros que hacemos, ¿no? Que no lo hago yo solamente, sino que lo hacemos con un conjunto de personas que comunitariamente también desde ese lugar que se acercan y que al Filocafé con Marianela, que es mi compañera con la que Peña Polastri, que es mi compañera con la que hacemos en conjunto estos encuentros y que justamente, como decíamos al principio, ¿no? En el primer bloque, salir un poco de el academicismo que termina siendo un lugar reservado para especialistas de la materia. Entonces, yo creo que es un poco eso también lo que él intenta transmitir con ese mensaje, brindando el apoyo también por el despido y que también después de haber ahondado un poquitito y en estos conceptos de lo que es el trabajo con Marx, Foucault y lo que sucede en estas formas de relación, vemos también esto, ¿no? Un ataque a la filosofía, de alguna forma, al no permitir o al decidir que una persona no pueda continuar con estos espacios críticos, ¿no? De pensamiento crítico con estudiantes y espacios que habilitan justamente que uno pueda discutir y debatir posicionamientos en el caso de que haya posicionamientos elegidos y en el caso de que no hayan posicionamientos elegidos, tal vez esos discursos o estas prácticas que reproducimos a veces y que vienen también de ciertos lugares, ¿no? Que me parece importante también y que he hecho yo particularmente mucho también en estos encuentros, ¿no? De Filocafé. Entonces, desde ese lugar es un ataque, digamos, a la filosofía. Por eso Darío Stanriver termina diciendo yo apoyo la filosofía en La Rioja, de alguna forma es esto, ¿no? Justamente apoyar estos espacios de habilitantes de pensamiento crítico, ¿no? entre las personas. Encima de que es feminista, mujer, filósofa, pensamiento crítico, una marxista confesa, porque parece que habría que confesarlo, el sudor de tu frente no te deja volver a ese lugar de trabajo, en esta lógica cristiana en la que vas a poder traer la comida a tu casa. Exacto. A través de esto, que Kandinsky lo dice de una forma muy particular, todo lo que sea traído del sudor de tu frente es algo oscuro que no debería sobrevivir. Me parece que también tiene que ver con estos dos aristas importantes cuando hablamos al principio de la iglesia, cómo ha atravesado siempre con un enemigo muy claro que parece que han sido las mujeres. También en la instancia marxista en la que la acumulación es importante, ¿no? En este el capital llega a manos de Europa rodeado de lodo y sangre. Exacto. Dice Marx en esta etapa de colonia en la que se lleva hasta aquí. ¿Cuánto cuesta ser mujer, feminista y marxista? Y encima ejercer tu profesión. Exactamente. Bueno, a mí me costó, pienso que mi trabajo y también cuesta, pero hay algo, digamos, como para no ponernos, porque mi idea también de este programa es justamente poder darle otra forma, otro tinte, otro color a lo que son, no solo mi despido, sino a los despidos en general que tienen causas discriminatorias. Por detrás, poder darle otro color, ¿no? Un color que está en relación a también la posibilidad de emanciparse, ¿no? De poder tomarnos las trabajadoras que somos feministas y que somos marxistas y que somos, digamos, confesamente, como decías vos, ¿no? O sea, cuando uno se autodeclara de una forma. También creo que implica un riesgo. Y bueno, yo justamente el trabajo que hago filosóficamente o la filosofía desde la que parto, lo digo cada vez que puedo, es que lo digo también como una forma de mostrar cierta honestidad intelectual, ¿no? Porque todos cuando hablamos partimos desde ciertos lugares, ¿no? No es, como decíamos recién, no existe la neutralidad, realmente neutralidad como se pretende, sino que también es un posicionamiento político que viene a sostener algo o a establecer, digamos, también un poder que se manifiesta como indiscutible. Cuando yo digo que soy feminista, lo que estoy planteando también y lo que le planteo al interlocutor es la posibilidad de que pueda interpelarse o interpelarme, ¿no? Decirme, bueno, yo no soy feminista porque no pienso que tal cosa, supongamos. O cuando decís que sos marxista, o cuando decís, ¿no? Es la posibilidad de que el otro también, o la otra o el otro, pueda también no solo interpelarse, sino interpelarme a mí. Entonces, de alguna forma, yo creo que una asume un riesgo en la propia subjetividad cuando uno se declara honestamente desde qué lugar habla, ¿no? Yo hablo desde este lugar, por supuesto. Yo hablo desde el feminismo, aunque no hable de feminismo, lo hago desde el feminismo, ¿no? Que son dos cosas distintas, que a veces creo que es que la gente las confunde bastante. Es como fácil, sí, confundirse. Es muy fácil confundirlo, ¿no? Yo cuando voy al aula y doy clases, hablo desde el feminismo, hablo desde el marxismo, pero no hablo de feminismo, tal vez, no hablo de marxismo, tal vez, pero sí lo hago desde estos lugares, ¿no? Como una persona cuando va y dice que es neutral, va y habla, digamos, desde... De Adam Smith, por ejemplo. Exacto. O desde lo que es hegemónico y desde lo que se reproduce en las instituciones y demás sin pensar, ¿no? De manera crítica. ¿Cuántas veces ponemos en nuestros programas nuestros programas y nuestras planificaciones desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes? Pero... no lo hacemos nunca, ¿no? En realidad, porque lo que hacemos es reproducir lo que históricamente las instituciones esperan, ¿no? Producir sujetos obedientes, todo lo que hablábamos, ¿no? En los bloques anteriores. Entonces, creo que va un poco por ese lado, ¿no? Y ser mujer, además, que tiene, digamos, un agregado dentro de la historia y también dentro de la historia de la iglesia, como vos planteabas, repito, Silvia Federici, una autora fantástica para, es el dato, digamos, para el que, las que estén o los que estén interesados. Calibán y la Bruja. Yo tengo un libro acá que se llama Revolución en Punto Cero, que es un libro que recoge algunos conceptos fundamentales de ella, que también ella explica justamente cómo, en este libro es fantástico, ella explica cómo la familia, digamos, especialmente, digamos, con digamos, esta impronta moral, que este agregado moral que tiene la familia a partir del matrimonio instalado en la Edad Media, digamos, con la iglesia, ¿no? La iglesia es la que lo instala. Termina siendo, dice ella, la institucionalización del trabajo no remunerado de las mujeres. No, la familia es la institucionalización, dice Silvia Federici, del trabajo no reconocido y no remunerado de la mujer. Trabajo doméstico. Lo que pasa es que lo escucho en el micrófono, por eso le estaba diciendo. Claro, por eso le estaba diciendo eso. Es que el trabajo no remunerado por de la mujer es el trabajo, lo que decía también la señora. A mí nunca me gustó cocinar, digo, lo tengo que decir. Y lo vio rápidamente como un trabajo que no quería realizar y que claramente no ha sido nunca remunerado. Claro, por parte de ella. Y además Silvia Federici dice, ¿no?, que digamos, hace una crítica también al marxismo desde ese lugar. Ella dice que en realidad las mujeres que trabajan dentro del hogar no es que sufren el capital por estar ausentes de la inserción dentro del capital, dentro de lo que sería el trabajo obrero, digamos, de la clase obrera, sino asalariado, sino que también está atravesada por las mujeres de trabajadoras del hogar, también están atravesadas por el capital, porque son las encargadas de cuidar, ¿no?, de cuidar al trabajador y de reproducir a la clase trabajadora para sostener, digamos, estas relaciones de producción capitalista, ¿no? Ella lo dice de una manera muy clara. El mandato de cuidado, además, que pasa algo más, ¿no?, con nosotras y con nuestros cuerpos. Estoy hablando particularmente del trabajo doméstico, pero no es casual, digamos, porque también la elección de las profesiones está en relación a lo que naturalmente la sociedad históricamente ha designado a las mujeres como su trabajo. Y además es su trabajo porque nos tenemos que sentir orgullosas de eso, porque está en nuestra naturaleza cuidar a los hijos, cuidar al marido, tenemos que sentirnos orgullosas de hacerlo y mucho más orgullosas de no recibir pago por eso. Qué buen negocio. Es un muy buen negocio porque vos trabajás desde que nacés hasta que te morís, digamos, vas haciendo diferentes, bueno, cuando nacés no, al principio no, porque te cuidan, no sos bebé. Pero apenas tenés edad como para lavar un plato, ya podés empezar. O apenas tenés edad antes de caminar, ya de tener otro bebé más o menos del mismo tamaño tuyo para que lo vayas cuidando. En cambio, eso. yo nunca me pasó. O podés jugar con Juliana, mamá, que es... Y cocinar y hacer cocinar esas cosas, prepararte para... Claro, te vas preparando pedagógicamente, digamos, a través de los diferentes juguetes para tu tarea históricamente designada, y además que tenés que estar orgullosa de esa tarea. Y lo que dice Silvia Federici es que esa atribución natural no parecería una construcción, sino que es así. Claro, que en realidad está en la naturaleza femenina, digamos, hacer esto, ¿no?, estos mandatos de cuidado. Ella lo que dice que en realidad, digamos, que no se discuta eso, muestra justamente la importancia del trabajo no remunerado de las mujeres dentro del sistema capitalista. Y digo, esto también tiene que ver con la elección de determinadas profesiones, ¿no? Entonces hablábamos de la docencia también, esto lo dice Bourdieu, ¿no?, muy bien, cuando habla de cómo las mujeres también y los varones hay, digamos, un promedio, si se quiere, de elecciones de profesiones que están en relación a lo que socialmente se considera que determinados cuerpos pueden llegar a ser. Entonces se limita los cuerpos a, de acuerdo al cuerpo que vos tengas, vas a ser mejor para esto, para esto otro. Entonces, eugenesismo total. Exacto. Entonces se extiende el trabajo, los mandatos de cuidado del marido, de los hijos a... digamos, la escuela, ¿no?, a los hijos de otras mujeres. Entonces termina siendo una extensión de los mandatos de cuidado Bueno, eso diría un poco Bordio y también lo dice de alguna forma Silvia Federici, ¿no? Entonces, sí, es un agregado. Ser mujer, además marxista. Y en una profesión netamente masculina. En una profesión que es, claro, ¿no? Netamente masculina. Yo no he tenido profesores durante las dos universidades que pasé que me dieran clases una mujer de filosofía. Claro. Bueno, eso hablábamos también con mi compañero, hablábamos mucho de eso, de que no encontramos en la profesión de filosofía no hay muchas mujeres, ¿no? Ahora, bueno, están... Ni que hablar en los libros. Claro. Que no es que no hayan existido. No, para nada. Es lo mismo. Digamos, están... Lo que pasa es que, bueno, la academia justamente se ha encargado históricamente de distribuir y de reconocer a algunos más que otros, ¿no? Incluso, esto es una... Yo lo que hago por ahí es como contar algunos chismes de filosofía, ¿no? Entonces, a ver, dale. Hay un chisme... Esto ni siquiera lo habría escuchado nunca. A ver, contame. Los chismes... Es como muy ñoño esto. chisme de filosofía. Leucipo... que era un atomista presocrático, ¿no? Leucipo, lo que cuenta la academia es que se disfrazaba de mujer. Bueno, no se disfrazaba de mujer. Leucipo era lo que para nosotros hoy sería, digamos, una travesti, ¿no? Pero la academia lo que hace es reconstruir esa historia. No le pareció importante. No le pareció importante y además habla como si se... ni siquiera es... habla de que se disfraza, ¿no? Entonces, cómo también, digamos, desde la academia hay toda una... todo un maquillaje de lo que es la interpretación de estos hechos, ¿no? Entonces, eso también es interesante. O también en el banquete, o sea, sujetos que aparecen con nombres de varón y en realidad eran mujeres. Claro. Entonces, todo un no reconocimiento de estas subjetividades. Entonces, definitivamente, ser mujer y trabajadora y con todos estos agregados que hablábamos... implica, yo creo, un cierto riesgo. Imagínate, digamos, otras subjetividades también, ¿no? Subjetividades trans también implican un riesgo. Pero bueno, es un riesgo que nosotros y nosotras estamos dispuestos a asumir desde esta filosofía que yo vengo haciendo, que parte de la parresía, ¿no? De este concepto de Foucault, que es asumir el riesgo por decir algo. Y bueno, estamos dispuestos a asumir ese riesgo también porque sabemos que ese riesgo también parte de la espera de un lugar de emancipación, ¿no? Posible y de otras formas de relación mucho más justas en este mundo, ¿no? Y en esta realidad en la que vivimos. Parecería que esta, que es la realidad en la que nosotros estamos, esta normalidad es la única que es posible. Y claramente no es así, es una de cientos de variables que podrían ser efectuadas para que las cosas que nosotros creemos normales sean distintas. Escuchamos también a Darío que hablaba en la radio Futurock a la mañana el día lunes y dejaba este mensaje para aquí. Dana Cuello es una docente de filosofía feminista a la que echaron en la provincia de La Rioja por explicar filosofía y de algún modo desde su concepción en un colegio religioso. La echaron al Dana, así que, o sea, todo nuestro apoyo para todo aquel que es víctima de la censura, la discriminación, y la ausencia de democracia. Básicamente no se trata más que de eso. Un abrazo grande al Dana, ojalá se te resuelva la cuestión. Lo que pudimos hacer de acá, lo hicimos. Ahí hablaba Darío y decía cosas, ¿no?, como esto, ¿no? Primero que nada, alinearse y decir esto que tiene que ver, por ejemplo, recién cuando hablabas de la normalización y hablabas de los griegos, me acordaba de la democracia, porque tenías que ser blanco, tenías que ser griego, por supuesto, libre, que quería decir en ese momento, pero también tenías que ser hombre. Tenías que ser varón, exactamente. No podías, sino... Entonces, y teníamos era un sistema esclavista, además, ¿no? Bueno, sí. Hoy, digamos, lo vemos desde otro lugar, digamos, vemos como... no me gusta decir repetición porque me suena por ahí a un poco pesimista en el mal sentido, ¿no? En la imposibilidad de poder transformar en la historia. Pero no, si se puede transformar en la historia, asumir estos riesgos es parte de eso, empezar a pensar otras formas de relación. No hay una única forma de relación posible, ni únicas formas de relación posible, legítimas y verdaderas, sino que hay una variedad y una diversidad que está presente todo el tiempo, pero que a veces... no aparece porque justamente hay todo una fuerza, digamos, represiva para anularla, ¿no? El costo de decir lo que pensás, el costo de decirlo, cómo lo pensás, el costo de posicionarse, lejos de debilitar, ha logrado exactamente todo lo contrario. Eso es una de las cosas interesantes a la hora de decir, bueno, sí, vos decías un proceso de empoderamiento que tiene que ver con, bueno, sí, me pasó esto, por supuesto que no está para nada bueno lo que pasó, sino todo lo contrario. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta a esa? No callarse, que es la clave. Exactamente. Queremos leer algo que lo va a leer Aldana, que tiene que ver con quiénes son los que han tenido la oportunidad de disfrutar de las clases de Aldana en la escuela y que dijeron cosas como estas, por ejemplo. Sí, bueno, voy a leer de dos estudiantes porque, aclaro, también es público, lo escribieron públicamente en la red social. Y son textos que van directamente al apoyo, digamos, porque ellos, ¿quiénes más pueden saber, digamos, cómo soy yo en el aula que ellos, que son los que han presenciado mis clases? Pero además porque creo que es un llamado a repensar y creo que nos interpela a todos los que de alguna forma o de otra nos dedicamos a la tarea, digamos, de educativa, ¿no? En el sentido de esta función social, ¿no? De la educación como la posibilidad de emancipación también de los sujetos, ¿no? Leo entonces el de Joaquín, un gran estudiante a quien quiero muchísimo. Joaquín dice: hace poco se corrió a una docente por su manera de pensar a nivel personal. Hoy, cuando los derechos de la mujer se reivindican y las minorías se hacen escuchar, instituciones conservadoras tiemblan porque sienten desestabilizados sus fundamentos y su capacidad de control de masas. Quisieron callar la voz de una profe que fuera del aula luchaba por aquellas que fueron asesinadas, violadas y maltratadas, por aquellas que luchan por decidir sobre su cuerpo sin el riesgo de morir en la clandestinidad. No sorprende que esta profe que marcó tanto mi vida y la de muchos otros alumnos, esta profe que alentó a muchos chicos, que no sabíamos nada de filosofía, a escribir un ensayo filosófico puramente nuestro, sí, nos enseñó a formar nuestro propio pensamiento, leyendo mucho y en una actividad extracurricular. Esta profe que nos hizo más humanos, que llegó a nuestro corazón y que en las tutorías desde sus posibilidades hacía lo posible para que nuestro camino por el colegio sea más ameno. Esta profe que generaba ganas de ir a clases, que nos enseñaba de diferentes formas, que nos escuchaba, que nos daba filosofía de una forma que pocos podrían. Esta profe que a nivel académico es excelente y que además destaca por sus valores, convicciones y empatía, que supo escucharme un par de veces y que me dio esperanzas con respecto a este mundo tan injusto. Sí, no sorprende que esta profe sea despedida de un lugar que no la merece. Mi total repudio a esta medida y más en el siglo en el que nos encontramos. Aldana Cuello es una profe intachable y a quienes sus alumnos recordamos con mucho aprecio por habernos generado el entusiasmo de aprender y la confianza de lograr lo que nos propongamos. Una mujer que admiro profundamente por abrir un espacio para la filosofía en la provincia y por luchar a favor de las minorías y por ser uno de los recuerdos más lindos que tengo de la secundaria. Y como dice este comunicado, todos somos Aldana Cuello, por lo menos así lo siento yo. Bueno, un texto. Primero que nada, claro de que ha logrado el objetivo. Eso está más que claro y es una de las cosas que más difíciles de poder lograr, así si se quiere, manufacturar o formar por parte de las personas que en algún día han dado clase en algún lugar. Lograr que alguien diga cosas así por el estilo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Lo personal es político? Lo personal es político, totalmente. ¿Por qué? Lo personal es político porque creo que, digamos, voy a partir de digamos, de la subjetividad, ¿no? De lo que significa asumir determinadas subjetividades y que eso ya es político, ¿no? Por eso es político. Cuando lo desaparecieron en un momento a Maldonado y que después apareció asesinado, ¿no? En un río. Yo pensaba, ese asesinato, esa desaparición, esa manipulación del cuerpo tiene que ver con, no solo con lo que se dice, o simplemente con lo que se dice o con lo que se hace, sino que tiene que ver con lo que se asume, con lo que uno es, ¿no? Con la subjetividad. En este sentido, digamos, muy facultiano, el peligro de asumir una subjetividad y de presentarse de esa forma y que se note, ¿no? Cuando uno habla, cuando uno se comporta de determinadas formas, ¿desde dónde procede eso, ¿no? Lo que uno es. Yo creo que eso es... creo que, digamos, por lo menos en este momento particular, porque es una pregunta bastante compleja y muy personal, en realidad. Seguro. Bueno, justamente lo personal es político, creo que es una pregunta que a mí por lo menos me interpela bastante y que tiene que ver justamente con que en realidad las formas, la subjetividad de los comportamientos, las cosas que decimos y cómo nos asumimos frente a los demás, es definitivamente un acto político en sí mismo, ¿no? Porque va directamente hacia el poder, siempre va hacia el poder, ¿no? Hacia lo que se sostiene o hacia lo que no se sostiene, o a lo que se oculta o a lo que se intenta reproducir. Entonces lo personal es político desde ese lugar, y ser docente creo que, como lo decía muy bien Joaquín, que es un texto hermoso, ¿no? Porque, seguro, digo, más allá de que le agradezco muchísimo, y también quiero agradecerle a todos mis estudiantes, porque han... Bueno, hay un texto también que salió en los medios de una alumna, de Andrea, también hermoso, hermoso texto. Hay varios textos muy lindos de mis estudiantes. Y bueno, ser docente también es eso, ¿no? Ser docente es, creo que, estar involucrada, entender, digamos, la tarea educativa, si se quiere. No me gusta decir tarea educativa tampoco. Es un poco rara. Suena fiero, suena feo. Pero es entenderlo desde, no desde la enseñanza y el aprendizaje, como tradicionalmente se dice, sino también como una posibilidad de emancipación, ¿no? De pensarnos no dentro del aula, sino justamente fuera del aula. Que el aula sea un espacio más, digamos, dentro de lo colectivo, para poder, digamos, pensar, no porque nos gusta pensar, porque, no sé, nos gusta racionalizar y discurrir lógicamente a través de un montón de conceptos y demás, sino porque nos interesa poder comprender la realidad para poder transformar aquello que sea necesario transformar. Entonces, creo que esa es la tarea principal que bueno, que creo que tenemos, o yo lo pienso así también, ¿no? Cuando nos ponemos en contacto con otros sujetos y con otras sujetas en esta tarea diaria de pensar y de habilitar espacios, como decíamos, de pensamiento crítico, ¿no? Una de las cosas que, por lo que yo te preguntaba si lo personal era político, era por el mensaje que se le está dando a ellos con respecto a que no te han podido someter a lo que han querido hacer que vos digas o que dejes de decir o que dejes de hacer, y habría sido un mensaje muy triste para ellos, por el alta estima que te tienen, verte derrotada y hoy verte absolutamente más fuerte de la situación en la que te han intentado someter y que no lo han logrado. Tal cual. Bueno, ellos decían también, ¿no? En un mensaje ponían, nosotros tampoco nos callamos más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se aprende en el aula? Bueno, se aprende las experiencias, ¿no? Los vínculos. Es lo que realmente se aprende, y creo que, bueno, un poco hemos logrado eso, y bueno, estoy muy contenta y estoy muy agradecida. Y para terminar, me gustaría agradecer algunas Igual cosas. Igual te iba a dar un espacio más de tiempo para que puedas hacer todas esas cosas, porque lo que hacemos normalmente es el espacio de la tribuna lo dejamos para el final. No era de tribuna. Así que vamos a escuchar un breve temita y ya volvemos con lo que va a ser el final. De este programa especial por 87.7, Filosofía, Trabajo, Mujer y Aldana. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar, y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Me quedaría donde no pudiera ver tanto despilfarro, que ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción de cuento donde soy el instrumento que no suena. Menos cuarto de la mañana y seguimos con este programa especial que, como les decíamos al finalizar el bloque anterior, tuvo filosofía, tuvo a Marx, tuvo a Foucault, Friedrich es la otra. Federici. Silvia Federici. Me sale siempre como Nietzsche, no sé por qué, pero debe ser que se parecen en la pronunciación. Yo pensé que hablabas de Nietzsche. No, estaba hablando de la otra. Ay, ya sí me doy cuenta. No, era la otra. Así que nos quedó algo para leer. ¿Sí? Voy a leer algo de Andrea, que es también una estudiante. Dice Andrea: cuando iba a la PIO, las materias que más me gustaban era lengua e inglés. La segunda no representaba un esfuerzo, por lo que siempre aprobaba y ayudaba a mis compañeros. La primera se convirtió en mi vocación, aunque no soy profesional, porque desde los 11 sentí que había algo en especial en los libros, en escribir. Y en secundaria entendí profundamente los procesos socioculturales que resultaron en esas obras que tanto amé. La rebelión en la granja, Cien años de soledad y Cartas de Sor Juana. Eso hasta que por mi orientación de humanidades comenzamos a tener materias como filosofía y antropología. Y conocí a la profe Aldana, conocí su modo de dar clases e incluso me impresioné de las mismas, porque resultaban interactivas y dinámicas con videos de Darío Zeta, a quien no olvidaría jamás. Con canciones de su adolescencia que reflejaban también un mensaje crítico, con debates, con razonamientos y con filósofos de renombre que parecían tan lejanos y poco a poco se volvieron íntimos. Fue gracias a ella que entendí tantas cosas en mi adolescencia, fue gracias a ella que me sentí poderosa por ser capaz de abordar una temática censurada en un ensayo para las Olimpiadas de Filosofía. Fue gracias a ella que me cuestioné y me cuestiono lo que soy, lo que vivo y en lo que creo, que es tan difícil para muchos chicos y chicos y grandes. Me di cuenta de que quería pertenecer ahí, Al filo siempre, no solo por la filosofía, sino por estar siempre al borde, cuestionando, pensando, reflexionando las verdades legitimadas, larga e incluso inconscientemente aceptadas, que pululaban en mi cabeza de 16 años. Mi vocación, y lo supe desde chica, fue siempre otra, pero la profesora Aldana me permitió entrar en todo un mundo nuevo de herramientas que no solo me sirven de guía en mi formación, sino también en mi vida diaria. En abrir un libro nuevo, en escribir en un pizarrón, en estar en, al frente del aula con los chicos y pensar en ella, y rescatar de sus clases lo que me hizo a mí como alumna. Por eso me duele cuando la felicitan por su labor en las Olimpiadas de Filosofía, pero miran a otro lado sabiendo que está desempleada. Me duele cuando justifican que por tener tales convicciones se justifique su despido. Me duele por los chicos que van a ingresar a la Pío XII y que no van a poder experienciar sus clases, que no verán o ignorarán a Dario Zeta y sus enseñanzas, que no se filmarán en un video explicando las dimensiones biopsicosociales del hombre, que no verán más allá, porque ver más allá es un pecado. Me duele porque ella no se merece esto, se merece el reconocimiento hacia su labor incansable, se merece aunque sea una justificación hacia su despido. Se merece ser respetada y no ninguneada por ser feminista y parte de una red de sobrevivientes de abuso sexual. Porque no cualquiera puede, porque no cualquiera lo hace, pero todos señalan y acusan. Profe, hoy y siempre estoy con usted. Hermoso texto. Muy lindo texto, uno de los primeros, el primero. El primer texto que salió de, bueno, de los estudiantes, después empezaron a salir varios más y bueno, que lo sacaron también de desde algunos medios de comunicación, así que muchas gracias Andrea y bueno, y a todos los estudiantes también por ese apoyo tan emocionante, ¿no? Y altos textos. Totalmente, no, no, absolutamente. Una reflexión. También que va directamente hacia la, creo que a interpelar justamente la educación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo dentro del aula hoy con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, ¿no? Una de las cosas interesantes a la hora de ver cómo el trabajo se hizo bien, porque eso quiere decir que las cosas no se estaban haciendo tan mal. Una pena que ni siquiera las autoridades hayan dicho, bueno, es por esto, es por aquello, porque en esta dialéctica que vos pedís como para decir, bueno, yo pienso esto y te invito a que pensemos juntos. Te invito juntos, tal cual. Y que capaz que, si me equivoco, te puedo decir, me equivoqué. Pero exacto, el silencio también es autoritario. Sí, y es disciplinador. De, ¿no? Absolutamente. Tal cual. No lo lograron, así que así queremos concluir este programa de especial de filosofía. Filosofía, mujer, trabajo, tocamos varios temas, hablamos de este caso puntual que fue quizá el disparador de todo esto de lo que estuvimos hablando y bueno, miren lo que se perdieron, diría miren un lo que amigo se perdieron. Exactamente, este programa lo hicieron posible no solamente Aldana Cuello que está aquí conmigo, sino también Rodrigo Oliva, que ha sido el que está operando, el señor Satélite Yago, quien ha sido nuestro flamante productor del día de hoy. Yo soy Emanuel Girard y esto es Radio Voces en su programa especial, su primer programa especial de filosofía y trabajo. Y trabajo. Bueno, ¿algunas palabras? Sí, me gustaría agradecer, bueno, principalmente a ustedes, a todos los que, y a todas las que están acá, bueno, por este espacio. Es la primera vez que hablo de mi despido de manera tan personal y es muy personal porque la forma en la que yo lo tengo, que yo tengo para hablar también de mis experiencias y demás es a través de esto, ¿no? De la filosofía. La filosofía como un hacer es justamente esto, ¿no? Poder pensar lo que nos acontece. Entonces, bueno, muy agradecida a todos ustedes por darme este espacio, por escuchar y escucharme, por compartir, por encontrarnos y, bueno, también muchas gracias a todas las compañeras feministas, las que ponen el cuerpo en la calle todos los días, que lo ponen el cuerpo en la calle, pero también en sus trabajos, en sus relaciones, en sus familias. Muchísimas gracias a ellas y bueno, y también a los varones, compañeros que están deconstruyendo, que se están animando a cuestionar sus privilegios y que también es una tarea difícil. Porque implica justamente bueno, poder transformarse a sí mismo y bueno, en eso especialmente a mi compañero Vicente que bueno, me está a la par, siempre acompañándome, ahora está acá también, entonces bueno, agradecer también a él y bueno, a todos los compañeros varones, a vos también Emanuel. Por bueno, por esta tarea, ¿no? de diaria de deconstruirse y de acompañar esta lucha y más que acompañar es en realidad ser parte de, cuestionando los privilegios, ¿no? Y empezando digamos, a transformarse. Así que, bueno, estoy muy agradecida y, bueno, a mis estudiantes y bueno, a toda la comunidad que me han apoyado mucho. Así que, bueno, muy emocionada y agradecida por todo esto. Bueno, muchísimas gracias a vos. Este ha sido, bueno, un muy buen programa, el programa especial de filosofía. Bueno, ya te voy a comprometer para que hagamos otro programa especial de filosofía, así que ahora lo vamos a hablar. Muchas gracias a todos aquellos que nos han estado escuchando a través de la 87.7 y que han hecho posible que este programa salga al aire. Muchas gracias, Rodri, muchas gracias, Yago, está Natacha, está Hernán, muchas gracias a Vicente también. Así que, bueno, nos despedimos así de este programa especial de filosofía, mujer y trabajo con Aldana por Radio Voces. Thank you.